No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Nos comunicamos con Walter Martelo, defensor adjunto de la provincia de Buenos Aires, para hablar sobre temas e investigaciones que está realizando la Defensoría de Buenos Aires, y uno de ellos es que por día se denuncian 85 casos de maltrato infantil en la provincia. Martelo, ¿cómo le va? Lo saludamos desde la gente y su defensor. ¿Cómo están? Un gusto. Cuéntenos de esta investigación que está haciendo la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires. Sí, requerimos al organismo de niñez de la provincia, que es la autoridad de aplicación en materia de derechos del niño y su posible vulneración, datos estadísticos del año 2017, habida cuenta que la situación del maltrato infantil es un tema importante, y de ese requerimiento hubo una respuesta oficial del gobierno, donde justamente surge esta cuestión, ¿no? Que en el primer semestre del 2017 se registraron casi 16.000 casos de maltrato, casi 85 por día, muchos de ellos vinculados a abuso sexual, casi 2.500, 4.200 aproximadamente a maltrato físico y otros 4.300 a maltrato psicológico. Esta situación, digamos, la quisimos poner en visibilizarla, a partir de que, bueno, es necesario empezar a implementar prácticas culturales distintas. Nos parece un número sumamente elevado, si bien eso se ocurre en todas las latitudes, como para no visibilizarlo, y me parece también parte de funciones de la Defensoría poner esta situación, habida cuenta de poner también cuáles son los mecanismos de denuncia y de abordaje que tiene la provincia al efecto de tratar de impedir y de prevenir esta situación. Usted tiene la Defensoría, ¿no? Tiene un observatorio de niñez y adolescencia que trabajan dentro del marco de la Defensoría. ¿Qué controlan? ¿Sobre qué se basan estos organismos provinciales? ¿Cómo se trabaja este tema? Sí, digamos, fue una de las primeras decisiones que tomó el defensor y cuando asumimos en febrero, en esta nueva etapa, sí, sí, justamente crear dos observatorios, uno que tiene que ver con niñez y adolescencia, que tiene que ver con adicciones. Uh-huh. El observatorio, digamos, tiene como función justamente la recopilación de datos y la generación de elementos que tengan que ver con la posibilidad que el defensor o los adjuntos podamos efectuar recomendaciones al poder ejecutivo o a distintos organismos del Estado provincial y nacional respecto a la implementación de posibles campañas, políticas públicas, etcétera. Esto sin dejar de lado la cuestión de la atención diaria que tiene la Defensoría de los casos particulares, ¿no? El observatorio, de alguna forma, tiene como complemento la atención diaria de lo que tiene que ver con los casos cuantitativos que son, digamos, sí, obligación de la Defensoría abordar. Claro, claro. Esto también, bueno, por supuesto, es una cuestión de primero visibilizarlo, después también de una campaña de concientización. ¿Se sigue para ese lado tratando de hacerlo visible, que en la educación, en todos lados, se pueda visibilizar esto? Sí, sí, tal cual. Nosotros los informes que producimos, nuestra primera vinculación es entregárselo a los propios ministros y digamos, personalidades del gobierno provincial que tengan a su cargo el área donde efectuamos estos relevamientos, y obviamente hacer algún tipo de sugerencia que de alguna forma, digamos, tengan carácter permanente para que algunas cuestiones que son situaciones que como el maltrato infantil o la cuestión de las adicciones, etcétera, para nosotros son centrales en una provincia que tiene serios problemas con esta cuestión, ¿no? Y hablando de adicciones, también han hecho un informe sobre el tema del consumo de alcohol en menores, que también resultó preocupante, ¿no? Sí, sí, hicimos un estudio de campo sobre 492 casos en jóvenes escolarizados, que realmente arrojó cifras preocupantes. Más de 7 de cada 10 jóvenes manifestaron tener algún tipo de problema con la ingesta de alcohol. En muchos casos se observó un descenso, digamos, también preocupante respecto a la edad de inicio del alcohol, jóvenes de 12 años que manifestaban haber tenido ya episodios de consumo problemático de alcohol, muchos de ellos en propia casa o en la casa de algunos amigos, y además surgió ahí todo un análisis pendiente a este fenómeno de la previa y cómo abordarla desde la cuestión de la educación. De hecho, nos reunimos con autoridades, algunos establecimientos educativos de la ciudad de La Plata, los efectos también generar con ellos algún tipo de vínculo para empezar tareas preventivas respecto a ello. ¿Y cómo cree que llegan los chicos al alcohol? Porque está prohibida la venta de alcohol en toda la provincia de Buenos Aires y todo. ¿Cómo llegan por medio de las familias? ¿Lo consiguen? ¿Cómo hacen para comprar alcohol y para consumirlo si no se lo pueden vender tentativamente? Claro, ahí tenemos un grave problema, que es que, justamente si bien hay una legislación taxativa que prohíbe la venta de alcohol a menores, en algunos lugares, del conurbano esta práctica no se lleva adelante. Creemos que los controles deben fortalecerse, es una de las recomendaciones que le hemos hecho a los municipios y a las autoridades de aplicación respecto a esta situación, y debe sancionarse severamente. Nosotros vamos a proponer en las próximas semanas una modificación respecto a la ley para que el poder sancionatorio sea mucho más firme respecto a la posibilidad de venta de alcohol a menores. Reitero, si bien en algunos casos es jurisdicción municipal, en otros la provincia debe intervenir y monitorear esta situación, porque los números que arrojaron ese relevamiento son, reitero, más que preocupantes. Había cuenta que un joven de 12 años es casi un niño, ¿no? Sí, sí. Y es un altísimo porcentaje el que contestó que ingería alcohol, y además un altísimo porcentaje el que a su vez manifestaba que, por ejemplo, el otro día no recordaba nada, con las consecuencias de derivaciones que puede tener esto, ¿no? Vinculadas al embarazo adolescente, etcétera. Sí, sí, sí. Walter Martelo, defensor adjunto de la provincia de Buenos Aires, le agradecemos mucho haber estado con nosotros. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Nos acompaña la doctora Inés Rivera, del Área Medio Ambiente del Defensor del Pueblo de la Nación, para comentarnos sobre la participación que tuvo la Defensoría en la presentación que hizo el Ministerio de Ambiente, Desarrollo Sustentable de la Nación, días pasados, lanzando el sistema de mapas de riesgo de cambio climático. Quiero que nos cuentes primero, Inés, qué significa esto del riesgo de cambio climático y cuál es la tarea que la Defensoría va a hacer para este seguimiento. ¿Cómo te va, Inés? ¿Cómo estás? Hola, Fernando, y saludos a todos los oyentes. Bueno, antes de comentar un poco el lanzamiento que hizo el Ministerio de Ambiente en el día de ayer de esta plataforma de mapas de riesgo, me gustaría contar un poco dónde estamos parados con este tema. Sí. Nosotros empezamos a hacer un seguimiento del proceso de revisión de la Contribución Nacional de Cambio Climático que está realizando el Ministerio de Ambiente junto con los demás ministerios, pero a la cabeza del Ministerio de Ambiente. ¿Qué es esto? Ya vine algunas veces a hablar sobre el Acuerdo de París y la ratificación que hizo la Argentina sobre este acuerdo de París de 2015, ¿no? Donde la Argentina se comprometió a asumir compromisos de mitigación y adaptación del cambio climático. El año pasado estuvo realizando todo, enfocalizándose más en el tema del capítulo de mitigación y viendo qué medidas podía adoptar la Argentina como país para mitigar los gases de efecto invernadero. Este año el gobierno está más focalizado en el capítulo de adaptación. ¿Y qué implica eso? Adaptación es qué medidas podemos adoptar para minimizar aquellos impactos del cambio climático. Claro. ¿Y cuáles la son prevención esos? Sería. Sí. ¿Cuáles son esos impactos? Y bueno, está previsto que en el futuro nuestro territorio se incrementen aquellos eventos climáticos extremos. O sea, no va a aumentar la precipitación media, pero va a haber esas precipitaciones intensas que estamos viendo acá en la ciudad de Buenos Aires. Va a haber olas de calor, también va a haber sequías. Y nosotros nos tenemos que preparar como territorio. Entonces, lo que se presentó ayer es una herramienta para eso, para la adaptación del territorio al cambio climático. ¿Por qué? Porque es un mapa que permite mirar o conocer cuáles son nuestros impactos previstos, los impactos que van a pasar en un escenario futuro y dónde van a estar localizados. Y a partir de esa información que generar, podemos adoptar las medidas necesarias para hacerle frente a esos impactos. Entonces, si uno se mete en la plataforma web, puede ver. Hay distintos mapas, ¿no? Tres mapas. El primer mapa es el mapa de cambio climático, que está establecido, digamos, podemos ver los distintos impactos proyectados en el territorio, dónde se van a localizar, en qué provincia, en qué municipalidad. Después existe un mapa de vulnerabilidad social, es decir, dónde están los grupos más vulnerables, entendidos por los niños, los mayores de edad, aquellas personas que tienen un asentamiento crítico, digamos, que no tienen acceso al agua potable o cloacas, que son las personas que mayor van a sufrir los impactos del cambio climático. Claro, como también casos construcciones sobre muy a la vera de un río, que puede ser fenómeno de inundaciones, o zonas inundables o desbarrancables, como que cuando son en tipo en montañas o en cerros, ¿no? Claro, y a partir de ahí, con esa información, uno puede generar lo que llama el mapa de riesgo. Uh-huh. Mapa de riesgo de cambio climático. Elige una variable del mapa de cambio climático o algún impacto que nos interesa a conocer y cómo está proyectado, cómo va a impactar a estos grupos más vulnerables. Es una herramienta fundamental para la adaptación al cambio climático. Nosotros necesitamos información para saber dónde más actuar. ¿Y cuáles son las zonas que se pueden prever que pueden estar más afectadas en el futuro dentro de la Argentina? ¿Ya hay alguna estimación? Hay una estimación, por ejemplo, depende el impacto. Conocemos que la Patagonia va a sufrir mayormente un aumento de la temperatura. Ajá. Después también en las zonas del este, el tema de las precipitaciones más intensas, las olas de calor en el noroeste. Y bueno, entonces esta información que tenemos nos permite no agarrarnos desprevenidos para cuando sucedan y adoptar las medidas para mitigar estos efectos del cambio climático. Dentro de esta web o de esta información, ¿es acceso público? ¿Cualquier persona puede acceder a este medio o simplemente para personas que estén suscritas a los boletines informativos del ministerio o eso? No, todo el mundo puede acceder a la página de internet, se pueden generar sus propios mapas y hasta bajarlos en PDF. La idea es que no solamente sirva para cualquier ciudadano, sino para los decisores políticos y también para aquel que quiera desarrollar un proyecto en un determinado territorio, puede fijarse cuál es el impacto previsto para ese territorio. Estoy viendo aquí que dice el director, se llama CIMARCC con doble C, ¿no? CIMARCC.ambiente.gov.ar, esa sería la dirección, y ahí se puede acceder, bueno, también a fotos, a videos y por supuesto a toda la información que se va a presentar. Te agradecemos mucho, Inés Rivera, haber estado con nosotros. Muchas gracias a vos. Hasta luego. Haga valer sus derechos a través del Defensor del Pueblo de la Nación. Sintonice La Gente y su Defensor. En esta radio, por supuesto.